Jorge Altamira, un hombre que yo admiro, siempre siempre le pegó el mismo clavo, honesto. ¿Qué hace Jorge? Babi Checopá. Buenos días, Babi. Qué suerte que te pude encontrar. ¿Qué pasó, Jorge? Bueno, como dicen los periodistas, es una noticia en desarrollo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la historia? No, ocurrió lo siguiente, apareció un comunicado de la dirección del Partido Obrero, lo digo así en general, diciendo que yo me había autoexcluido del partido. Y yo lo interpreto eso como una expulsión vergonzante. Claro. Yo no me había autoexcluido del partido. Además, con lo que has luchado, con los años que has luchado. No, pero por supuesto, no solo que no me voy a autoexcluir, sino que tampoco me voy aunque me expulsen. Claro. Ahora, ¿por qué te va a expulsar un partido político, Jorge? Bueno, este es un proceso más largo porque hay una vulneración creciente de la vida democrática interna del Partido Obrero. Hay una usurpación creciente de funciones. Entonces ya hay un espíritu, digamos, de tipo punitivo que he estado combatiendo todo el tiempo, y en función de este combate decidimos un grupo de compañeros organizarnos en una tendencia y reclamar el derecho a actuar como tendencia, publicar en la prensa partidaria, reportajes, etcétera, etcétera. Y hasta el día de ayer, la tendencia había reunido 770 compañeras y compañeros, y vamos a superar las 1000. Como te das cuenta, hay una situación muy profunda en la militancia del Partido Obrero contra una metodología que es incompatible con una organización que se considera socialista. A ver, yo tengo una pregunta, Jorge. ¿Puede ser que algunos partidos como el Partido Obrero, los partidos de izquierda como Zamora, que es otro tipo que yo admiro y quiero y lo sigo y lo acompaño por su coherencia, hay unos pendejos que han entrado, te lo digo en mi término vulgar, han entrado y se han apropiado del partido y después ese partido armado lo venden a intereses espurios? Bueno, estamos lejos de la venta a intereses espurios. Y en esta lucha, digamos... Los que se apropian del partido. Quiero decir, cualquiera. Sí. Está lejos de eso porque finalmente nuestro partido, debido a toda su tradición y consistencia, a su tradición histórica y consistencia, está constituido por hombres y mujeres de enorme personalidad. Por eso. Entonces no se lo van a vender a nadie sin provocar una rebelión. De alguna manera, estas casi 1000 firmas que vamos a terminar esta semana recogiendo, avalando nuestras posiciones, es una prueba de esa vigorosa personalidad. ¿A dónde hay que firmar, Jorge? No, son militantes del Partido Obrero. Pero convocamos a los militantes históricos a firmar. Y no se trata solo de una firma. Con la firma lo que quisimos fue exteriorizar que no somos un grupito de pocas personas que tienen una determinada opinión sobre las cosas, sino que hay una masa del partido. Y esta masa del partido no es que firma. Con la firma exterioriza su posición, pero en todos lados se organiza como tendencia. Claro. No es que vos le sacaste la firma a alguien, como muchas veces un petitorio. Esto no es un petitorio. Esta es la proclamación de sus posiciones políticas por parte de cerca de 1000 compañeros, diciendo: nosotros pensamos esto sobre la democracia interna, pensamos esto sobre cómo actuar en las elecciones, pensamos esto sobre la situación política argentina, pensamos esto, y nos organizamos para defender estas ideas al interior del partido, pero sin, ¿cómo se dice? Pero sin ignorar a la opinión pública. Para nosotros no existe una lucha de ideas entre cuatro paredes, sino que cualquier lucha de ideas, el trabajador tiene que conocerlas. Jorge, una pregunta. ¿Te sentiste ofendido después de tantos años de lucha, que por lo menos de este rumor? Las ofensas son un problema complejo. ¿Me permitís un segundo? Sí, cómo no. Porque no solo tiene que ver el que la emite, sino también la personalidad del que la recibe. Claro. Entonces, si alguien de mucha importancia me dice algo, me hace una dura crítica, no es lo mismo que si un piringundín cualquiera me tira por Twitter alguna guarangada. Primer punto. Segundo punto, si alguien me hace una crítica yo sería un necio si no considero el valor que puede llegar a tenerla. Uh-huh. Yo he recibido críticas en el curso de mi vida política al que considero que prácticamente fueron las formativas mías. Uh-huh. Es decir, yo me formé por lo que me criticaron. Y es muy, si vos recorres a la gente más cercana o que tengo mayor contacto cotidiano en el Partido Obrero, vas a preguntarles si yo no les conté distintas anécdotas de críticas que recibí y el valor que tuvieron para mí en el curso de mi comprensión, de mi maduración política. Entonces el problema de la ofensa es un problema complejo. A veces tiene mucho que ver con un cierto narcisismo individual, uh-huh, que le decís cualquier cosa y el tipo o la mujer se sienten ofendidos. Me encantaría seguir hablando con vos, pero ya tengo que ir a las noticias. ¿Y sabes por qué te saqué? Porque te respeto mucho, te lo dije siempre. Respeto a los hombres que tienen principios, que tienen ideales y que nunca han cambiado de bando. Y estoy en contra de este tema de que crean que un partido político de trayectoria es un sello y que alguno se lo puede apropiar como los clubes de fútbol. Es otra cosa, es lucha. No, yo, Bobby, te agradezco que al darme estos minutos. Sí. Como te expliqué hace un rato, yo considero que el trabajador que no está en el Partido Obrero, pero lo observa, tiene que saber lo que pasa en el Partido Obrero, porque va a formar parte de su propia comprensión de lo que está pasando en el país y en la clase de trabajadora. Jorge, te voy a volver a sacar el aire. Y te queda este micrófono abierto, porque yo sé que no te dan muchos micrófonos. Te queda este micrófono abierto para cuando lo que quieras decir y que quieras que la gente se entere. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hasta luego.